tantas veces soñé con ser normal, con vestirme de colores y verme bien de formal. Tantas veces a la luz de la vela me recitaba poemas para no sentirme tan mal. Muebles rotos fue casual, hoy escupo en mi diario de vida y lo rojo al water. Resentirá mi furia cada paso que dé, dejar un cráter. Entraré mi alma mater al ritmo de los pláteres. Quemaré la almohada entristecida sobre mi cadre. Es que ya no necesito compadres, tengo un litro mis samples. Mis citas con la lluvia, yo ya no espero que escampe. Ella no espera que cambie, sino que cante como antes, cuando era un infante que aporte mi desplante. Padre mío, voy por la vida escupiendo mis versos, sobre todo en buenas ondas y en sus culitos tersos. Polinizan mi rap por todo el universo, promiscuas nalgas me popularizan en silencio. Soy lo que soy, es lo que hay. Ay de mí, de pronto es high, de pronto no es mal. Con Michael Listener tocando los Jackson 5, pero la chica siempre es alguien más, nunca es mal. Yo con mis cordeles, usé de sábanas manteles. Mi almohada fue de vidrio y sus besos de papeles. Desperté a veces en cuarteles y otras tantas desperté en bares y burdeles. Ser el extraño del pelo largo, sabes cómo duele. Sabes cuán seguido verlo llorar se suele. Por eso hoy me limpio el culo con sus comentarios, porque hicieron tanto daño, ¿acaso era necesario? Simplemente se cometen torpezas, esta quizás de una más. Usaré la misma mesa donde duerme algunas veces. En una de esas asusta mi sorpresa. Total nunca sería tan bueno como la madre Teresa. A ti Teresa, más bien intereso que me dieran tanto seso. E igual siga siendo leso, que no me creyeran que en mi frente Dios posó un beso. Que por las noches